Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar Ayúdame a Vivir. Ayúdame a Vivir es una película argentina filmada en blanco y negro de 76 minutos de duración del año 1936, dirigida por José Agustín Ferreira, contando con Antonio Bersiani como ayudante de dirección, sobre un guión coescrito con Libertad de Lamarque, a quien perteneció la idea original de la historia. La fotografía fue realizada por Gúmer Barreiros, siendo encargado del montaje Daniel Espósito y de la escenografía Juan Manuel Concado, siendo la música preparada por Cátulo Castillo, Alfredo Malerba, Héctor Artola y Atilio Zuparo, de quienes son las canciones que se incluyen Tu Cariño, Ayúdame a Vivir y Canto a la Vida, y también Arrepentido, de Rodolfo Ciamarella. Fueron sus protagonistas Libertad Lamarque, Floren del Bene, Santiago Gómez Cu, Perla Mari, Delia Durruti, Atilio Zuparo, Juan Siches de Alarcón, Alessio Guevara, Nelly Edison, Lalo Harbin y Raúl Deval. La película narra las desventuras románticas de una joven y es evidente que recoge experiencias personales de la propia Libertad Lamarque, introduciéndose la innovación de interrumpir el diálogo para continuarlo con una canción que entona la actriz y cantante. Luisa, personaje de Libertad Lamarque, por esos años 30, estudia en un internado católico y conoce a Julio, que interpreta Floren del Bene, un joven que conversa con ella desde la calle a través de la reja, hasta que el arrogante hermano mayor de Luisa, que ha tomado el rol de jefe de la familia, la retira del establecimiento y la lleva a vivir a la casona familiar junto con otro hermano y el abuelo. La relación con Julio continúa y con una pareja amiga salen a pasear por un parque. Al agravarse una tos que Luisa ya tenía en el internado, se revela que padece de tuberculosis, por lo que es enviada a las sierras de Córdoba a reponerse, provocando la separación con Julio, a quien sus amigos tratan sin resultado de hacer que salga con otras chicas en Buenos Aires. Ya una vez repuesta, Luisa envía a Julio un telegrama anunciándole su regreso a Buenos Aires, pero no lo recibe, porque lo intercepta un amigo con el que había convenido ir ese día al cabaret. Cuando Julio vuelve a la madrugada, borracho, acompañado de una mujer rubia, encuentra a Luisa esperándolo, comprobando su infidelidad. Ocurre que la rubia, al irse, resbala y cae por la escalera, por lo que Luisa es acusada de intento de homicidio, pero Julio logra que la mujer agonizante confiese que Julia no la empujó, que fue ella la que resbaló y se cayó. La música está acorde al relato, pues las canciones acompañan y complementan la trama. En el paseo por el parque se escucha, en el reproductor portátil que llevan, a la orquesta de Alfredo Malerba, interpretando el tango Tu Cariño, que canta la propia Libertad Lamarque, en alusión a su amor por Julio. Respuesta de su enfermedad, Luisa entona en los cerros cordobeses Canto a la Vida. Y en la escena de la infidelidad de Julio, Libertad canta Ayúdame a Vivir. Finalmente, al despedirse Julio de Luisa, muestra sus sentimientos cantándole el tango Arrepentido, que adelanta cuál será el desenlace, respetándose el hecho que la mujer engañada siempre perdona para salvar su pareja. El sonido de la película significó una mejora considerable respecto de las anteriores, pues se hizo con el sistema Sidefon, desarrollado y operado por Alfredo y Fernando Murúa. Y así se anunciaban los títulos, la película con sincronización musical con orquesta de 50 profesores y coro femenino de 20 voces bajo la dirección de Vázquez Vigo. Libertad Lamarque vivió un dramático episodio en su vida cuando su primer esposo retuvo a la hija de ambos en Montevideo, donde residía, sin permitirle verla, y tenía el propósito de divorciarse y obtener su tenencia. La actriz viajó en un avión privado a esa ciudad, concurrió a la escuela donde su hija estudiaba y, utilizando la sorpresa y un poco de fuerza, logró retirarla y llevarla de inmediato al aeropuerto para regresar a Buenos Aires en el mismo avión que la estaba esperando. Años después, obtuvo el divorcio y la tenencia definitiva. Alfredo Murúa la contrató para actuar en películas para Cide, y como se demoraba la elección de un guión, Libertad propuso un argumento que había ideado e incluso sugirió nombres para los papeles principales, y que la productora lo aceptó y se le encomendó la dirección a José Agustín Ferreira. La crítica periodística no fue muy onerosa con esta película, pero el público argentino la consideró exitosa. Fue una revelación inesperada que consagró a Libertad Lamarque y comenzó a ser llamada estrella máxima de América Latina. Y nadie hubiese imaginado que de un modesto estudio cinematográfico surgiría la primera película argentina en condiciones de competir en el mercado cinematográfico latinoamericano. En Argentina tuvo gran éxito de público, que se prolongó cuando fue exhibida en otros países latinoamericanos y en España. Y como un ejemplo de su repercusión en Cuba, la expresión «Ayúdame a vivir» se incorporó al lenguaje popular cubano. Domingo Di Núbila opinó que el episodio vivido por Libertad Lamarque pudo haber contribuido a la identificación del público con la protagonista, apuntando además que el fenomenal éxito de Ayúdame a Vivir fueron su desarrollo ágil en escenas cortas, bastante acción en el seguimiento con traveling, abundancia de exteriores, algunos decorados de inusual amplitud y, en general, una diversidad visual habilidosamente planificada a partir de un ambiente de clase media alta que era todavía novedoso en la pantalla nacional. Ayúdame a Vivir se estrenó el 26 de agosto de 1936 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película en blanco y negro con Libertad del Labarque de José Agustín Ferreira, Ayúdame a Vivir.